esquina. Nada depende, nada domina. Los rulos surfean tocando la esquina. Llegan las canciones enroladas, vienen por la calle despeinadas. Llegan las canciones enroladas, vienen por la calle despeinadas. Su desacha cham. Despeinado, despeinado, in the street. Tu song enrolado, in the street. Despeinado, despeinado, in. Aguanta, che, no tendrás un pesito para el Nesquik, loco.